primera jornada del Cardo Rojo de Corella. Este sábado 24 de diciembre, desde las 11 de la mañana, mercado de productos típicos de Corella. Cardo rojo, verduras de invierno, ajos, vino, aceite, con hinchables y talleres infantiles. A la 1 menos cuarto, degustación popular de Cardo Rojo de Corella y vino de las bodegas locales. Este sábado 24 de diciembre te esperamos en la novena jornada del Cardo Rojo de Corella. ¡Feliz Navidad y próspero 2017! Sean bienvenidos, amiga audiencia de Radio Tuela y Radio. Nos encontramos en Corella, un programa especial, Asociaciones de Corella. Hoy, desde el Centro Joven, donde les vamos a acompañar, si así lo desean, durante una hora de grabación en la que les vamos a contar varias cosas, creemos que interesantes. La primera y principal es que desde el Ayuntamiento de Corella querían destacar el papel de las asociaciones en este momento y además muy relacionados con el apartado de turismo. Está con nosotros ya el alcalde de la localidad, don Gorka García Izal. Muy buenas tardes, Gorka. Buenas tardes, Paul. Gracias por estar con nosotros, por invitarnos y además por tener esas ganas de contar ese turismo que se quiere destacar en Corella. Sí, eso es. Pretendemos, ¿no?, ahora con la llegada de estas jornadas del Cardo y de la Navidad, ¿no?, pues poner en valor, ¿no?, el trabajo de muchas personas, muchas asociaciones que desinteresadamente, ¿no?, colaboran con el Ayuntamiento y colaboran por llevar a Corella a lo más alto. Uh-huh. Y hay muchas cosas que decir de las cosas que existen en Corella y ellos serán los guías los que nos lo cuenten. También durante el programa vamos a contar con la participación de la concejal también del Ayuntamiento de Corella, que tiene un peso muy importante también en este ayuntamiento. Se llama Patricia Cueva y ya está con nosotros. Bienvenida, Patricia. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Nos vas a hablar de muchas cosas, pero sobre todo el cardo. Ese cardo rojo de Corella que tiene tantas propiedades que hoy las vamos a destacar, unas jornadas que van a comenzar este fin de semana. Sí, este fin de semana se va a desarrollar la novena jornada del Cardo Rojo de Corella. Unas jornadas, sobre todo, ¿qué se busca con estas jornadas, Patricia? Pues sobre todo dar a conocer el típico cardo rojo de Corella, muy importante en la gastronomía de nuestra zona, tanto en ensalada como cocido. Uh-huh. Nos vamos a meter de lleno también. Hay que recordar que durante este programa también vamos a tener la participación de varios guías turísticos, de estas personas que regalan su tiempo porque creen en Corella firmemente, porque son conscientes de la importancia que tiene contar las cosas que han sucedido y de lo que existe. Vamos a poder dialogar con Miguel Pastor, con Luis Gómara y con José Salcedo. Además, también podremos hablar con la Asociación de Comerciantes de Corella, que también, qué duda cabe, pues tienen cosas que compartir con nosotros, la Asociación de Bicicletas de Corella, con Toño Peña, e intentaremos también tener una comunicación con la concejal de Cultura y Medio Ambiente, Sandra Cornago, y con el concejal de Festejos, Juventud y Educación, que se llama Javier Arellano. Ese es el contenido que les vamos a realizar durante esta hora que ya ha comenzado y, como bien estamos hablando, prenavideño, en donde entendemos que al final, pues sobre todo lo que se intenta en las localidades es destacar, ¿no?, todo ese trabajo que se ha hecho y también de abrir un poco más los corazones en Corella, ¿no?, para encontrarnos más unidos unos con otros. Sí, eso es. Yo lo que sí quiero destacar, ¿no?, esta gente, ¿no?, sobre todo, como hablamos, asociaciones y estos guías turísticos que vale la pena decir, ¿no?, que aman Corella, ¿no?, que lo llevan en el corazón y que cada palabra que transmiten, ¿no?, la gente les llega, ¿no? Y creo que hay que darles ese valor, que muchas veces no somos capaces de llegar, ¿no?, de entender, ¿no?, todo ese trabajo y que, bueno, desde el Ayuntamiento queremos, ¿no?, queremos trabajar esto y para eso en los presupuestos de este año ya hemos puesto una partida económica importante para poder llevar a Corella a otras localidades y, bueno, queremos trabajarlo. Pues vamos a hablar del tema de turismo, claro que sí, y vamos a hablar de esas jornadas y hablaremos también de acciones que se están llevando a cabo en el Ayuntamiento de Corella. También ya nos acompaña Sandra Cornago, con quien podremos hablar también durante el programa, pero si os parece, vamos a conocer esas jornadas del Cardo que empiezan ya a la vuelta de la esquina y que, como bien está hablando, en ensalada, en primer plato, acompañando, en fin. Patricia, déjanos saborear un poco ese cardo de Corella. Pues el cardo de Corella es muy típico, ¿no? La forma, sobre todo, de cómo se envuelve en tierra. Nuestros agricultores lo envuelven con mucho cariño en tierra y luego podemos disfrutar de él durante, sobre todo, estas épocas de invierno. La jornada del Cardo Rojo de Corella este año pues va a consistir en un mercado que estará en la Plaza de los Fueros el día 24 por la mañana, de 11 a 2 y media, uh-huh. Donde habrá actividades infantiles, con hinchables, animación y además de talleres infantiles de verdura. Durante el transcurso de la mañana también habrá un mercado de productos típicos de Corella, además del cardo rojo, otras verduras de invierno, ajos, vino, aceite, donde se podrá disfrutar de la gastronomía con una degustación popular de cardo rojo y de vino a la 1:45 de la tarde para abrir boca para la noche de Nochebuena. Uh-huh. Además, coincidiendo, ¿no? Algo que está muy ligado, ¿no?, a la Navidad, el cardo de toda la vida y el cardo rojo de Corella. Sí, aquí en Corella yo creo que no hay familia que el día de Nochebuena no tenga ensalada de cardo o cardo cocido con algún tipo de salsa en su mesa. Uh-huh. Como estás hablando ya un poco de estas cocinas, de esta tradición, ¿no? ¿Cómo se la juventud, ¿no?, cuando le hablas del cardo, lo comen bien, les gusta, en fin, ¿de qué manera pensáis, ¿no?, que se puede acercar al público infantil este superalimento? Es una verdura complicada, ¿no? Complicada sobre todo para los niños, ¿no? El tema de las verduras muchas veces no. Pero bueno, se trabaja, ¿no?, desde el comedor escolar, también se trabaja en las jornadas del cardo, se les da a probar con jamón y queso, bueno, pues de una manera de que poco a poco entren en este producto, ¿no? Pero sí que es una verdura que cuesta, pero bueno, que cuando se descubre, sobre todo en ensalada, es un placer para el paladar. Es un manjar. Saludamos también a Sandra Cornago, concejala de Cultura y de Medio Ambiente, hoy con nosotros destacando este programa de Navidad, y qué duda cabe que la joya de la corona es el cardo rojo de Corella. Bienvenida, Sandra. Gracias, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, y como estamos conversando, dentro de todo este programa, ¿no?, el hecho de aglutinar estas actividades, ¿no?, de este programa de Navidad para sacar a las personas de casa, ¿no?, y que se acerquen a las diferentes actividades que habéis programado. Bueno, yo creo que el programa es bastante amplio, tanto para el público infantil, hay un programa previsto en la carpa municipal, y luego las típicas actividades culturales a nivel no solo lúdico, sino también pues de teatro, cine, festivales. El pasado sábado ya comenzamos no solo con el típico pregón de Navidad que ofreció el Orfeón Virgen del Villar, sino que también tuvimos una primera edición del primer festival de jota y villancico. Así es. Celebrado aquí en el Centro Cultural y que estuvo a cargo de la Escuela Local de Música que dirige Laura Sesma. Y la verdad es que tuvo una gran, gran acogida por el público corellano y fue muy aplaudido. Qué cosas tan... Y además, muchas veces, ¿no?, los colectivos locales, ¿no?, cuando se comprometen, cuando se ponen de gala, ¿no?, cuando se les ve, en fin, que digamos que su presentación y de esa forma también ensayan para que salga todo bien, ¿no? Sí, yo creo que lo que nos sobra en Corella es gente con ganas de colaborar y de hacer cosas. La verdad que hay que decir que casi hay que echar el freno, porque sí que nos hemos encontrado, yo creo, que muchas ganas de trabajar, muchas ganas de colaborar. Y bueno, prueba de ello es este programa navideño que tenemos este año y bueno, yo creo que tenemos una suerte y que Corella tiene suerte. En ese sentido, vamos a, como estábamos hablando, nos habíamos quedado en las actividades de las jornadas del Cardo Rojo de Corella, que hablamos que este es el noveno año que se están celebrando estas jornadas, una tradición ya arraigada en la localidad corellana, y sí que es cierto que hay más acciones que destacar del cardo. Patricia, ¿alguna cosa más que creas que es interesante para las personas que nos estén escuchando, que queramos destacar de estas jornadas del Cardo Rojo en Corella? Bueno, destacar sobre todo la tradición, ¿no?, del cardo en Corella. Yo creo que es una tradición que tampoco podemos dejar perder, que muchas veces sí que se nota con el descenso de la agricultura que puede perder. Entonces, otro de los objetivos de estas jornadas es un poco eso, dar a conocer nuestro cardo para que no se pierda, para que se mantenga en el tiempo. Hablamos con los agricultores. ¿Qué os cuentan los agricultores sobre el cardo cuando os toca hablar con ellos? ¿Os dice algo? Bueno, yo creo que... Yo, por ejemplo, mi padre sí que es... Bueno, está jubilado, pero sí que tiene su pequeño campo y cría cardos. Sí que es complicado el poder envolverlos, que se dice, ¿no? Envolverlos en tierra. Yo creo que es un poco lo que mi padre a mí me traslada, ¿no? Que lo complicado de este tipo de cardo es un poco eso, cómo se cultiva, el envolverlo en la tierra y que esté resguardado del frío. Pues vamos a volver al apartado de Navidad, pero antes, ya que estábamos hablando, levantaba la mano en señal de que quería hablar y ya vamos a conocer a uno de los protagonistas del segundo apartado de este programa. Vamos a hablar con uno de los guías turísticos. Él se llama Luis Gómara, Miguel Ángel Pastor. Miguel Ángel, acércate, porque estabas hablando cuando hablábamos de los agricultores, ¿no? Y te llamaba la atención. Hola, buenas tardes. Sí, me llama la atención. Yo llevo casi 5 años jubilado y entonces lógicamente aquí en Corella se tiene lo que es el huerto, y yo este año para mi consumo pues tengo unos 110-120 cardos de que son de ensalada y otros cardos que son de cocer. Entonces la diferencia es muy grande. El cardo de cocer simplemente se deja crecer, se ata y en 15 o 20 días está para cocerlo. El cardo de ensalada tiene que estar envuelto en tierra mínimo 40-45 días, o ahora los que somos más prácticos intentamos volverlo con un plástico, unos sacos que se hacen tipo tubo. Entonces se hace y en 40-45 días está el cardo perfecto para comer en ensalada sin tener que cocerulir nada, ¿eh? Entonces se hay que pelarlo, se pela, se le añade un poco de ajo fresco y con aceite y con un poco de vinagre tienes una ensalada sensacional. Y también se va innovando en ese sentido. Ya no solo es la artesanía del cultivo y el cariño con el que envuelven los agricultores el cardo. A la hora de elaborarlo también se van pues innovando, en cuanto que la gente ya no es la típica ensalada de ajo y aceite, sino que ya van añadiendo pues algunos granos de mingrana y cosas así que son más innovadoras y que están rompiendo y explotando con sabores que hasta ahora eran más desconocidos y que tienen muy buenas combinaciones y que son muy atractivos. Sí. Bueno, hay que partir de la base que gente como yo, que criamos unos 100 cardos para nuestro consumo, nos criamos nuestra propia semilla. O sea, nosotros hacemos lo que se llama el sembrar la simiente. Ya que estamos hablando de la simiente, ¿no? De esa semilla, sí, ¿de dónde sale la simiente del cardo? Bueno, el cardo, cuando tú lo has cogido, dejas alguno para simiente. O sea, quiere decir, el cardo que vas a coger tú no lo coges y lo deja, y entonces echa unos cardos arriba que incluso pinchan y esos están llenos de semillas, y hay que espabilar para cogerlo porque como los deje mucho tiempo se lo comen los pájaros, y entonces esa es la semilla que tenemos nosotros para seguir teniendo el cardo rojo, el auténtico cardo rojo. Y de unos otros agricultores, a veces a ti te nace peor y a otro le nace mejor y te das planta. Y de esa forma tenemos la planta del cardo pues prácticamente eterna. O sea, nosotros mismos cogemos nuestra simiente y hacemos nuestros semilleros. Los restaurantes también aprovechan y suelen hacer pues menús especiales en los que se potencia también un poco el poder degustar diferentes platos elaborados con este cultivo, que la verdad es muy excelente. Hablábamos de las semillas. Patricia, tu padre también lo utiliza así, lo de las semillas, las consigue de esa forma. Sí, al final también lo que comentaba Miguel Ángel, que es la solidaridad entre los propios agricultores, ¿no? Si a uno le ha salido un poquito mejor, pues siempre, si le sobran semillas, pues se suelen, al final, se conocen entre ellos y se suelen dar cardos. O igual que por ejemplo, quien no tiene huerto, pues también le suele regalar un cardo por Navidad, no sé. También sí, se puede, bueno, funcionar así. Las fechas de Navidad son unas fechas muy concretas, claro, precisamente para poder regalar un cardo. Yo, por ejemplo, mi mujer es riojana y gente de La Rioja que no comía anteriormente cardos, pues sigues con ellos teniendo una relación, incluso se les regalan cardos y les enseñas cómo se hace la ensalada. Porque el cardo tiene una cosa muy curiosa. O sea, el cardo que se va a cocer tiene que estar hora y media cociendo y el de ensalada no tiene que estar absolutamente nada. Entonces es muy difícil en la cabeza de una persona que no conoce esta materia prima pensar que un cardo crudo se puede comer en ensalada y un cardo para cocer tiene que estar más de hora y media, ¿eh? Y el sabor, porque tiene un sabor que es verdaderamente auténtico, la frescura. Muchas personas que ahora se estila este, bueno, lo que pueden ser menús vegetarianos, es impresionante el gusto que produce una ensalada tan sencilla, únicamente con un ingrediente básico que es el cardo. Ahora sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de pelarlo. Luego el color, esa estética rojiza, en un rojo casi vino, con los vinos queda muy bien, también con el vino tinto y el blanco, tiene también, no sé, a la hora de visualizarlo es muy, muy atractivo también. ¿Que les apetece? ¿Que se les está abriendo el apetito? Pues apúntenle en la fecha. El sábado 24, por la mañana, desde las 11 hasta las 2 y media, hay un montón de cosas en Corella. Mercado de productos típicos, cardo rojo de verdura invierno, ajos, vino, aceite. El parque infantil para dejar a los niños con los hinchables y además vas a tener animación con talleres infantiles. Y a las 12:45 es la degustación popular de cardo rojo de Corella y vino de las bodegas locales. Es que esto pinta muy bien. Pinta muy bien. Sí, bueno, queremos hacer un llamamiento, ¿no?, a toda la gente de Corella y en especial también a la gente de fuera que venga a conocer este producto típico corellano, porque ciertamente es un descubrimiento y, como han dicho mis compañeros, la ensalada de cardo, ¿no?, es todo un... Es un espectáculo, ¿no?, ver pelar el cardo, ver cómo lo rizan, porque además tiene ese rizar el cardo, ¿no? Y bueno, como digo, la gente que es de fuera, ¿no?, resulta muy chocante, ¿no?, comer una verdura cruda en ensalada. Cuesta verlo, pero como digo, es una cosa digna de ver. Sí. Y el que no sea muy de verduras también es una muy buena oportunidad para recorrer la calle Mayor y degustar, bueno, la amplia variedad de pinchos, vinos que hay en todos los bares en los que es típico esa oferta a la hora del vermú y también por la tarde-noche, lo que aquí popularmente se conoce como la ronda de vinos. La ronda de vinos tan tradicional en Corella y que perdura, porque al final las tradiciones de las rondas se había dejado un poco la esencia de la juventud, pero en Corella afortunadamente se está conservando. Si os parece, vamos a hacer un inciso. Después vamos a volver a hablar del programa navideño, porque además ya tenemos con nosotros también a Javier Arellano, que es concejal de Festejos, Juventud y Educación, que hablaremos después, porque ahora yo creo que es turno, Sandra, Gorka, Patricia, de conocer a esas personas que regalan su tiempo y que les apetece decir lo bonita que está Corella, lo que fue, lo que es y lo que puede ser. ¿Os parece? Por supuesto. Sí, yo creo que son los realmente importantes, los que venden, ¿no? Los que venden Corella, eso es. Pues vamos a ellos. Gracias, Gorka García Izal, gracias, Sandra Cornago, y gracias a Patricia Cuevas. Gracias a los tres. Jornadas especiales, vamos a poder dialogar con Miguel Ángel Pastor, con Luis Gómara y con José Salcedo. ¿Qué de qué? Pues de los guías turísticos, porque los tres ya están con nosotros sentados. Nos van a contar de qué forma trabajan. Cuando reciben a un turista, cómo lo reciben, cómo hablan con él, en fin, todas estas cosas queremos conversar con ellos. Y ya tenemos presentado al primero, que se llama José Salcedo, al que damos las muy buenas tardes, la bienvenida. Buenas Bienvenido, tardes. José, ¿cómo estás? Muy bien. Muy te voy a pedir que te dirijas al micrófono. José, en primer lugar, ¿de qué forma, para vosotros, qué significa que el ayuntamiento os destaque, ¿no?, como guías turísticos, que se acuerde de vosotros? Pues nos parece estupendo. Yo lo que pienso es que siempre la cultura es lo último, porque ha habido una serie de recortes por todos los sitios y siempre la cultura se queda ahí, apartada, porque parece que la cultura no sirve para nada. Entonces echamos un poco de menos todas estas cosas, que hace falta un poco más de cosa económica y de interés para llevar esto adelante, porque nosotros, nuestro ánimo es impresionante. Estamos un grupo aquí de personas, que estamos ahora unas 8 o 10 personas, que hacemos un calendario de otoño, primavera y verano, y todos los fines de semana estamos una persona allá, venga gente o no venga gente. La pena que nos da a nosotros es cuando vas allá al museo, que es el punto de encuentro, que vas allá y no vaya nadie. Porque hay una parejica, hay una persona, hay dos, hay cuatro, pues te pones súper contento, porque enseñas el pueblo, explicas la historia. Mucha gente de la que viene dice, es que pedía esta mentira que Corella, hemos pasado por Corella por la carretera, y pedía esta mentira que Corella tenga esta historia tan, tan impresionante. Antes me decías que para ti no hay como Corella, micrófono cerrado. Así de claro. No hay como Corella. Así de claro. Es que Corella, yo cuando viene un grupo de personas o viene alguna persona, yo lo que pregunto es, ¿dónde son ustedes? Y digo, no es sin ningún interés, es porque Corella tiene historia para toda España. Porque viene gente de Cataluña, viene gente de Madrid, viene gente de Andalucía, viene gente de Aragón, y Corella tiene historia para todos. Y es que a mí es que Corella, yo antiguamente iba a trabajar por ahí al asfalto y nunca pensaba que yo iba a terminar de así. De guía turístico. De guía turístico. Siempre me ha gustado mucho leer y interesarme por las cosas de Corella. Ajá. Pero hasta tal punto es que me ha cogido de una forma que es que ya es impresionante. Sentado junto a José Salcedo se encuentra Miguel Ángel Pastor, que hablábamos con él anteriormente y también lo conocíamos. Miguel Ángel, ¿cómo te dio a ti por empezar a dedicarte a los servicios turísticos de manera desinteresada y que ahora el ayuntamiento diga, oye, que queremos destacar estas figuras de los guías turísticos en Corella que son fantásticos? Bueno, se empieza teniendo tiempo libre. Entonces tú con tu tiempo libre puedes hacer una cosa u otra. A nosotros hicimos un cursillo aquí y entonces empieza a tener un poco de actividad, te preparas, empiezas a leer alguna cosa y lógicamente luego lo que más te prepara para esto es la gente que viene. O sea, nosotros con la gente que viene somos gente que lógicamente pues tenemos unos estudios más limitados, que a lo mejor puede ser gente licenciada, pero te quedas alucinado, por ejemplo, pues un grupo de Valencia, el señor era escultor y la señora escribía libros, y después de terminar la visita guiada con ellos nos dieron las gracias y a mí particularmente me dijeron a ver si podía estar con ellos un cuarto día adentro, porque había tres cosas impresionantes que nosotros por no saber no lo hablamos demasiado en cuanto a la potencia que eso podía tener, ¿no? Y lógicamente te tomas nota de todo eso, te lo pasas a unos apuntes que nosotros tenemos y te sirven para luego poder decirlo. Y con lo que más se aprende es con la gente. Cuando habla José de que él solamente ve Corella, yo pienso que eso es un error. O sea, estamos en la zona sur de Navarra y esto tiene que partir como de Navarra. No puede ser tan solamente Corella. O sea, tenemos que aprender que el turismo no está tan localizado. O sea, tiene que ser más grande, se tiene que compaginar. No sé si toda la Ribera o toda Navarra, lo que sea. O sea, vas por ahí y no te acuerdas de un pueblo, te acuerdas de una zona. Entonces es muy distinto. O sea, nosotros hablamos solamente de Corella, pero no es vender solamente Corella. Corella hay que venderlo de una forma muy distinta, a lo mejor metido con todos los pueblos de la Ribera o de otra forma muy distinta. Ese es mi punto de vista. Y ya que estás incidiendo en estas cosas que te dijeron este matrimonio, ¿qué te dijo? ¿Qué les llamó la atención que quería que estuviera pues dentro una del recorrido? Pieza, incluso me inculcaron de que había que cambiarla de sitio. El Cristo atado a la columna, que será en la procesión de Viernes Santo. Entonces me dijo más o menos que quién había decidido dejar aquello aquí porque era una obra monumental y que tenía que estar expuesta para verla por todo. Ahí en el Cristo de atado se ve muy bien la cara, pero la espalda de donde están los azotes no se ve, te tienes que meter. Ajá. Entonces te explican así. Y dos cuadros de Claudio Coello. También me explicó la diferencia de lo que era Claudio Coello con un cuadro que tenemos allí. Y lógicamente de todo eso se aprende. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? En estos momentos, ¿qué años tienes ahora, si no es indiscreción? 64, 32 más que tú. Y yo a lo que voy, que las ganas que tienes por aprender, ¿no? Y que demuestras, ¿no? Que una persona se acerque a ti y te diga, yo creo que esto podría estar mejor así, y que tú mismo lo disfrutes. Sí, pero fíjate tú, hasta cierto punto es un poco de egoísmo por tu parte. Porque yo esto de guía lo había hecho dos o tres veces con clientes míos y con amigos míos. Y entonces te viene muy bien para tener la cabeza un poco pensante, para tener la cabeza un poco teniendo ilusión por hacer algo. Y sobre todo lo que te da ilusión de verdad es cuando tú terminas una visita y la gente te felicita, te saluda, o se te lleva a tomar un vermú, o se te lleva a alguna cosa. Y entonces, no sé, eso no tiene precio, ¿me entiendes? Se disfruta realmente con eso. Hablando con Miguel Ángel Pastor, a su lado, también conocido de la Casa de Radio Tuela, también de Sonora FM, hablamos de Luis Gómara, que también es guía turístico y también disfruta haciendo esas explicaciones. Luis, nos destacaban desde el Ayuntamiento de Corella la labor que realizáis turísticamente, que para el Ayuntamiento es muy importante. Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Y la verdad es que nosotros como guías, desde el principio lo que nosotros pretendíamos era eso, darle la importancia a Corella, que es la que tiene que tener. No podíamos hacerlo sin el ayuntamiento, porque el ayuntamiento realmente es el ente en sí que a nosotros nos da, nos acoge, por decirlo así. De esa forma teníamos un matrimonio entre el ayuntamiento y nosotros para hacer el programa y tal, que eso ya lo vamos desligando. Pero bueno, inicialmente esto comenzó así y seguimos así todavía, y estamos muy encantados de estar con el ayuntamiento también, y que nos consideren o que nos estén de alguna forma felicitando por nuestro trabajo. Ese fue el principal objetivo del programa, así nació, y ahora lo que quiero es que nos teletransportemos a alguna de esas ubicaciones que para vosotros tiene un encanto especial. Se lo voy a pedir a los tres, se lo voy a pedir a Miguel Ángel, a Luis Gómara y a José Salcedo, ¿no? Que nos digan ese tramo de la guía que para ellos tiene una magia especial. José, para ti, ¿cuál es el tramo de del recorrido que para ti tiene más encanto? A mí, por ejemplo, aunque no existe el palacio como tal, la Casa de los Aguado, es que me encanta la historia de los Aguado, porque ya no es una historia comarcal ni regional, es una historia nacional. Una gente que eran nietos de pastores, que su abuelo era pastor, y llegaron a una alta alcurnia, a llegarse de los más nobles, los más grandes de España, y llegaron a una... Es impresionante. Por eso me encanta. No hay nada allá, es un solar, pero me encanta tocar esta historia. Como siendo nietos de pastores, llegaron a ser lo que fueron. Brevemente, vamos a hacer un pequeño recorrido por esos pastores, si te parece. Bueno, pues esta gente, como te he dicho, eran nietos de pastores y pusieron una tienda de telares, de telas. Uh-huh. Y tuvieron un descubierto, tuvieron un deso y no pudieron pagar. Y tuvieron que huir. Eran tres hermanos y huyeron a San Fernando, a Cádiz. Y de ahí pasaron a La Habana. Antonio Aguado se casó, dice que se casó con la más rica de Cuba, y fue impresionante. Fue el primer conde de Montelirios. Su nieto Alejandro fue el primer marqués de las Marismas, banquero de Napoleón III, accionista del Canal de Suez, fundador del Banco de San Fernando, actual Banco de España. Tenía sus prestaciones que llamaban las Aguadas. Es impresionante la historia de esta gente. Es que yo me quedo admirado cómo pudieron llegar a ser lo que fueron. Y para Miguel Ángel Pastor, ¿qué tramo tiene más magia? Yo tengo una casa que está cerca, pero es distinta, que es la casa de Marqués de los Alonso. Este hombre llega aquí en 1715 a tocar el organillo a San Miguel. O sea, lo cual se quiere decir que no venía muy preparado económicamente. Y entonces esta gente monta un imperio tan grande que, por ejemplo, cuando Cuba y Filipinas, el padre de Fraga Iribarne trabajaba para esta gente. Fueron los hijos ministros de gracia, de justicia, y esta gente hizo un imperio impresionante. Actualmente, el más conocido de ellos es el que fue alcalde de Vitoria, el Alonso. Ese estuvo aquí hace 3 años o 4 veranos, dando lo que es la alonsada y explicando un poco todo lo que era su familia. Y lógicamente, esta casa para mí, a ver, tiene unas añoranzas distintas, porque mi abuela vivía a 20 metros de estos, y yo he conocido ahí carrozas sueltas y la casa de una forma distinta a la que está hoy. Cuando hablamos de esta historia de Corella, cuando les transmites, ¿no?, a los diferentes personas que se acercan a escucharte, ¿cuáles son las preguntas más típicas que te encuentras? Bueno, yo parto de una vez y tengo una nota curiosa. Yo llevaba en un grupo, llevaba dos de Corella, y les dije que los de Corella que no se admitía ninguna pregunta, los de fuera que preguntan lo que quieran, entonces se puede preguntar todo. Y lógicamente estamos hablando aquí que cuando hablamos del padre de Fraga Iribarne, estamos hablando que gente como yo, que tengo 64 años, con 16, 18 años, en el casino de Corella podían estar perfectamente Fraga Iribarne con Arrese jugando pues a la baraja o a juegos allí con la gente del casino. Claro, y entonces eso es una idea un poco franquista casi, ¿eh? Y a veces tienes que tener cuidado según la gente que vayas, o sea, porque, a ver, La historia de Corella está basada, lógicamente, en el pasado, pero podemos hablar desde el siglo XV hasta la actual, y hay muchas épocas, ¿no? Entonces, ha habido épocas en que en Corella ha habido muchos ministros, ha habido mucha gente con mucha personalidad y con mucho mando político, y hace 4 días estaba Miguel Sánchez, ha estado 3 o 4 años, o sea, 3 o 4 legislaturas también. Así es, siempre ha sido una ciudad con mucho poder político, eso está claro. Sí, bueno, Corella es pequeña, pero ha tenido un poder político impresionante, Majo. El ministro de Justicia, el catalán, su padre tenía un negocio en Corella. El ministro de Interior, hace 4 días, su madre vive en Fitero. Y este fue ministro hace 4 días de que era ministro, y su familia era de Corella también. Miguel Ángel Pastor, ya nos ha explicado su tramo. ¿Y cuál es el tramo para Luis Gómara destacado? Disfrutar, se disfruta con todos, porque todas las casas de Corella tienen su historia y tienen su contenido. Pero para mí la más importante de todas es la Casa de las Cadenas. Que la Casa de las Cadenas, además de que toda la estructura es el arquitectónico, es todo el barroco de siempre, con lo que es ladrillo, los dibujos de las fachadas, lo que son las rejas, que es todo en forja, y luego los aleros, todo el portalón en piedra. Esa es la estructura, la arquitectura del barroco en Corella. Pero además de eso, la importancia de esta casa, y que está además replicada en el pueblo español en Barcelona, para mí lo más importante es que en esta casa vivió Felipe V durante unos meses de su vida, a causa de que su mujer estuvo enferma y vino a Corella pues para que se curara, porque Corella tenía el clima muy, muy seco, y además pues el ajo y alguna cosa más pues favorecían que la reina, la mujer de Felipe V, pues de alguna forma curara. De hecho, así sucedió, curó y al cabo de los meses marchó. Importante para mí que viniera el rey Felipe V fue porque no solo vino él y estuvo 5 meses, vino él con todo su séquito, con toda la alcurnia, y de alguna forma Corella podría haberse dicho que esos 5 meses que estuvo aquí este rey, Corella fue pues capital del Reino de España, por decirlo así, para que veamos la importancia que podemos darle a esta vivienda que el señor Aguado pues le dejó en García, ¿no? El García le dejó a Felipe V para que viviera durante el tiempo que estuvo. Que se están quedando con ganas, que ustedes dicen, pero madre mía, pero cuántas cosas existen cerca de nosotros, porque al final estamos hablando de Corella. Vamos a ponernos en la localidad más lejana de la Ribera, por ejemplo, Cortes, por poner un ejemplo. No voy a decir que sea en autobús, porque eso es una odisea, esto es un caso en la Ribera, el tema de los autobuses es algo que es para estudiar, pero al final todos tenemos un coche o alguien que nos lleve. Desde Cortes hasta Corella puede haber unos 25 minutos aproximadamente, vamos a poner media hora por si acaso, pues pueden conocer a estos guías. ¿De qué forma trabajáis? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Cuándo funcionan esas guías turísticas? Me apetece que me lo contéis. José, ¿me lo cuentas? Sí. Nosotros, como te he dicho antes, antiguamente, aquí en el museo, Museo Arrese, pues había una oficina de turismo. Se cerró la oficina de turismo. El antiguo ayuntamiento puso unos carteles por ahí que se quería presentar como guía turístico. El consorcio EDER nos dio un pequeño cursillo, estuvimos unos 15 o 20 personas, ahora quedamos 8, me parece. Y entonces, por cuestión del ayuntamiento, la concejala de turismo, pues hacemos unos calendarios. Hacemos un calendario de verano, de primavera, de otoño y de invierno. Nos apuntamos uno cada día y al museo acudimos a las 11:30 de la mañana, que es el punto de encuentro. Ahí acudimos los sábados y los domingos al que nos toca. Y cuando va la gente, pues lo recibimos, le llamamos por ahí hasta que él quiere, porque yo siempre digo, yo soy mucho canso hablando de la historia de mi pueblo. Igual me dices, oye, que te estás pasando. Yo cuando queréis vosotros cortar, cortamos y nos vamos a enseñaros otras cosas. Ah, sí, ahora nos vamos por la calle Mayor, a los pinchos, al poteo y todas esas cosas. Así de claro, y así lo hacemos. En fin, cuando habláis con los guías, ¿no? ¿Qué variedad os habéis encontrado, ¿no? Por decir, pues fíjate lo que me encontré este día en esta visita guiada, ¿no? Nos vino. Bueno, pues yo tengo una nota también curiosa, que es dentro del museo, era un grupo riojano y una señora se arrodilló a besar los pies del Cristo que tenemos allí, un Cristo que antes era para la, cuando se hacía en Semana Santa, se hacía una misa anterior. Y se arrodilló y a poco la tiró al suelo. O sea, se movió de tal forma que en el museo no se mueve nada y hacía una sombra. Y es una anécdota un poco curiosa. Al final te tocó vivirla. Y ya, Luis, ¿alguna anécdota que tengas de todas estas? Porque ya estamos hablando de visitas ya en vuestras espaldas. No sé si las contabilizáis alguno o no, pero entendemos que ya blincarán de las decenas y centenas. Yo, lo que creo yo es, para mí, lo más importante que nos ocurre a los guías, más que anécdotas y tal, es cuando terminas la visita y te despides, es el recibimiento que te, ese cariño que te dan los que vienen a visitar Corella, de que te dan la enhorabuena, te saludan, te felicitan, que les ha gustado mucho. Claro, pues eso para mí es de lo más importante que tenemos los guías y que todos estamos de acuerdo. Más que igual alguna anécdota, para mí yo quiero destacar esto. Hablamos de que es los sábados y los domingos por la mañana, ¿entendido, no? Es 11:30. 11:30. También puedo recalcar algo más. Sí, por favor. si hay grupos que pueden venir a ver lo que es estas visitas, tanto al museo como a la calle, que para eso tienen que contactar con el coordinador de cultura, Antonio, en el teléfono 948-780-331. Vamos a repetir el teléfono, si te parece. El teléfono del Centro Cultural, preguntar por Antonio, 948-780-331. Ya que estábamos hablando, antes me habéis destacado también el papel fundamental que hace el coordinador, ¿verdad? Que es un poco el que os organiza, el que os explica un poco, en fin. Antes creo que me lo has destacado tú, ¿no, Miguel Ángel? Para mí es fundamental. Es fundamental y es la persona más visible de nosotros del ayuntamiento. Porque al final es un trabajador del ayuntamiento. Y con Antonio lo puedes llamar por teléfono a cualquier hora que te lo coge y él es el que se preocupa. En el grupo que estamos aquí estamos solamente dos jubilados. Entonces todo lo que no viene en el fin de semana lo tenemos que hacer José y yo. Y entonces nos agrupamos y estamos pues, sin ningún tipo de problema a la hora que vengan y como vengan. Y estamos ahí. Pero lógicamente el coordinador para nosotros es básico, básico, básico. Una visita guiada, más o menos, aproximadamente, ¿qué tiempo de media soléis invertir con los turistas que se acercan hasta Corella? Yo lo pregunto lo primero, le digo, ¿qué tiempo tienen ustedes? Porque podemos estar de las 11:30 a las 4 de la tarde, todo el día, entonces disponemos de una hora, hora y media, pues según el tiempo que tienen, pues avanzamos, vamos más rápido, más lento. O sea, personalizadas. Exactamente. Personalizadas. Así de claro. Oye, ya que aprovechamos que sigue con nosotros el alcalde en la mesa de Radio Tudela, que hoy estamos aquí en el Centro Joven, qué bien nos están atendiendo, qué calentitos de fondo también. Además, hoy creo que va a haber un concierto, ¿no, alcalde? Sí, tenemos el concierto de música de la Escuela Municipal Blas de la Serna. Uh-huh. El tradicional concierto navideño. Al encontrarnos con estas personas, ¿no? Cuando las escuchas un poco lo que están exponiendo, lo que disfrutan, ¿cómo se te queda el cuerpo? Bueno, pues yo creo que es digno de admirar, ¿no? Hoy están aquí contándonos todas las bondades, ¿no? También muchas veces les hemos escuchado sus quejas, ¿no? y sus demandas, ¿no? Y como he dicho antes, creo que nos sentaremos a hablar, creo que hay que darle una vuelta y lo haremos. Son promesas, luego son los hechos, ¿verdad? Luego son los hechos. Que, en fin, porque al final yo entiendo, ¿no?, que vuestra cuando veis las necesidades que tiene Corella, ¿no, Luis? Cuando veis alguna cosa que se puede hacer, con esa crítica constructiva es con la que nace, ¿no? Sí. Ahora estamos un poco pues creando una asociación, los guías. Y en esa asociación una de nuestras pretensiones es buscar aquellas cosas en que se pueda mejorar lo que es las visitas a Corella, o sea, promocionar el casco histórico de Corella, pero promocionar también igual algunas otras cosas que también repercutan en lo que es la historia o la cultura de Corella. Y eso es uno de los temas que es a partir de ahora, que cuando tengamos la asociación ya creada, es de los temas que vamos a ir. De los que vamos a ir haciendo y vamos a ir programando. Sí, claro, siempre todo esto va de acuerdo con la buena fe del ayuntamiento, que de alguna forma también son ellos los que nos tienen que dar un poco las directrices de hasta dónde podemos llegar o no podemos llegar. Sí, bueno, yo quiero apuntar, ¿no? El ayuntamiento ha recogido, ¿no? Ha recogido estas demandas. Y como he dicho antes, ¿no? Creo que hay que trabajarlo, creo que tienen mucha razón en muchas cosas de las que dicen, que son unas críticas constructivas, que nunca son unas críticas por criticar, sino que todo tiene un fondo y como digo, pues creo que hay que sentarse, hay que coger las ideas, que al final son ellos los que tratan con los turistas, son ellos los que ven las deficiencias y ahí hay que estar, ¿no? Como digo. Muy bien. Pues el guante recogido por ir finalizando. José Salcedo, ¿con qué te apetece despedir este especial programa especial Asociaciones de Corellas destacando a los guías turísticos? Hoy están tres, pero hay que destacar que estáis más en el colectivo, como bien decíais, activos, algunos los fines de semana, otros entre semana, en fin, ¿con qué te apetece despedir, José? Somos unas 8 personas, como he dicho antes. Aparte de lo histórico que hay en Corella, yo siempre destaco el moscatel de Corella, que es el mejor moscatel que hay en el mundo. Y dice, ¿cómo? El mejor moscatel que hay en el mundo está en Corella. Y yo estuve en una cata con el señor alcalde antes de fiestas y nos explicaron un poco por el porqué del microclima que había en Corella y todas estas cosas. Un moscatel de grano pequeño y hace un moscatel acojonante, es lo mejor que hay en el mundo. Y la gente se queda un poco admirada y dice, oh, el moscatel de Corella, el moscatel de Corella. Pues todo eso había que trasladarlo a tratar de hacer más cosas, aparte de la visita turística, si se podía hacer otras cositas y tal. Yo sé lo que qué pienso. Qué bien, qué ganas tienen, Gorka. Aquí tienes un foco de sabiduría muy importante. Aquí hay potencial, ¿sí? Potencial del bueno hay. Es verdad, qué bonito. Miguel Ángel, ¿con qué despedimos? Bueno, yo parto de una base que es un poco distinta a lo que está comentando José. O sea, cuando se habla de Corella se tiene que intentar meter Navarra. Y cuando se habla de Navarra se tiene que intentar meter toda la Ribera o todo Navarra. Y en el plan turístico no podemos ir como Corella solamente porque es absurdo. O sea, Corella... fuera por ahí lo conocen los que han vivido en Corella, que han estado, pero tropiezas con gente por ahí que no sabe dónde está Corella. Y la idea es que se hable con las grandes empresas de turismo o con las pequeñas o medianas y que se valore el turismo que hay aquí, pero haciéndolo a nivel más regional, más de la Ribera de Navarra y por qué no se tiene que meter Olite y por qué no se tiene que meter, yo qué sé, mil zonas, pero que es que se venga la gente a esta zona, que vas por ahí a zonas a ver cosas muy concretas y vas a una zona concreta, vas a Asturias y no vas a un pueblo concreto, pues que se venga a Navarra y dentro de Navarra que haya muchas cosas para poder ver. Turno de réplica luego para el alcalde, pero antes, Luis Gomara, ¿con qué te apetece finalizar? Pues invitando a la gente que venga a vernos. Nosotros estamos encantados e invitamos a todo el mundo a que vengan aquí, ya que nosotros una forma de disfrutar de Corella y de la gente que nos viene a ver es eso, haciendo las visitas guiadas. Con lo cual, todos los sábados y domingos a las 11:30 estamos invitando a todo aquel que quiera venir a Corella, pues a ver lo que es la ciudad de Corella. No se nos va a olvidar, ¿eh? Sábados y domingos. Es que es interrumpido. ¿O hay algún fin de semana que descansáis? Yo qué sé, año nuevo o alguna cosa así. Ahora, por ejemplo, de cara a Navidades, pues hemos cortado un poco, porque ahora en Navidades, pues siempre claro. Soy yo que es un poco mal eso. La jornada de Ricardo en un principio me pedí que eran el fin de semana pasado. Son este fin de semana, pues igual hay que desplazar a alguno de nosotros al museo, porque igual viene gente. Claro. Porque no cuesta nada ir el sábado y a caer a las 11:30, que viene alguno, pues bien, que no viene nadie. Pues nos iremos a casa. Pero raro es el día, ¿no? Raro es el día que no viene una persona a otra. A mí, por ejemplo, si he tenido 6 visitas o 7 visitas en este calendario, me parece que una vez no vino nadie. Pero siempre 2, 4, 6, siempre viene gente. Qué bien. Pues nos vamos a acordar sábados y domingos a las 11:30 esas visitas guiadas y nos encontraremos con ellos. Pero antes de despedirles, Gorka, acerca de lo que estaba hablando sobre todo Miguel Ángel, ¿no? Esa visión turística de la Ribera de Navarra, como decía. Sí, yo creo que además es algo que yo creo que es correcto en esto lo que dice, ¿no? Y creo que se ha hablado mucho de hacer comarca, de hacer Ribera, de hacer Navarra, pero no llega a materializarse, ¿no? Luego Toño nos podrá comentar, presidente de Biciclistas, ¿no? Que han tenido un proyecto también muy bueno de querer unir Corella, Centro Íñigo y Fitero con un paseo saludable, ¿no? Por el camino, ¿no? Y que, bueno, luego nos podrá decir. Pero bueno, yo estoy con Miguel Ángel, creo que son acertadas sus palabras y que el turista que venga no solo quiere que porque venga a Corella, ¿no? Puede venir a Corella, a Cintro Íñigo, a Fitero, puede ir a Senda Viva, a Olite, tenemos una riqueza en Navarra que se puede, ¿no? Se puede vender. A las Bardenas, en fin, que tenemos un montón de cosas. Pues yo creo que se han ganado un aplauso del aquí respetable. Miguel Ángel Pastor, Luis Gómara y José Salcedo, muchas gracias por haberos acercado hasta este especial y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Gracias. Nos acercamos hacia la última parte del programa, no menos importante, en la que vamos a hablar, ya lo ha presentado anteriormente el alcalde de la localidad, don Gorka García Izal, vamos a poder hablar con don Toño Peña, también vamos a poder hablar con el concejal de festejos que está también con nosotros, don Javier Arellano López, y destacaremos, si le parece también a Luis, que también tiene un comercio, o sí, podremos destacar un poco algo del comercio local, así que te pediré que nos destaques alguna cosita del comercio local, ya que Fabiola Cárcel parece que está, o si no estaba para dar a luz, poco le queda, creo, así que bueno, pues con Luis, que también conocemos que tiene un comercio y también muy comprometido con el comercio de Corella, lo destacaremos. Bienvenido, don Javier Arellano López, concejal de Festejos, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Corella. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y también damos la bienvenida a don Toño Peña, que también está con nosotros de la Asociación Biciclistas de Corella. Bienvenido, don Toño. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Lo presentaba ya el alcalde, ¿no? Ese proyecto que abordabas, que destacabas, la figura de hacer algo saludable en las tres localidades de La Lama. Sí, ya hemos planteado varias rutas y una está marcada, como es la de el mausoleo de la Torrecilla, y decidimos que ya era momento de conectar estos pueblos, ¿no? De la Ribera, de La Lama en este caso, pues con un camino circular, una ruta circular, que hemos llamado Ruta Saludable de La Lama. Todavía está pendiente de financiación, pero bueno, estamos en ese momento ilusionante. Ya hemos hablado con los alcaldes, bueno, ya ideando todo, que cuesta, pero yo creo que luego recompensa. Y más si cabe, ¿no? Cuando hablamos muchas veces, nos exponen que todos al principio dicen que sí, pero luego de repente uno es de un signo político, otro es de otro y parece que como que separan las cosas, en fin. Y entonces, en cuando hay un proyecto común, como estás hablando, que todos sienten que es algo ilusionante y que beneficia a estas tres localidades, se unen. Sí, y yo creo que la política partidista se deja muy de lado y hemos emprendido tantos proyectos, muchas asociaciones, como ha dicho Gorka. Si hay algo que caracteriza a Corella es que hay una calidad y cantidad de asociaciones impresionante y que no nos paramos ante nada, yo creo, ¿no? Además de todo tipo, en música, en cultura, en deportes, en naturaleza, en todo. Dentro de vuestra asociación Biciclistas, ¿cuánto las componéis? ¿Cómo reunís? Pues socios actualmente nos acercamos a 300, andamos siempre ahí, subimos, bajamos, pero alrededor de los 300. Y nada, pues hay una junta directiva que somos pues los que vamos tirando. Por cierto, necesitamos relevo, o sea que se sume nueva gente, que siempre viene bien. Invito a todos los que nos escuchan. Y nada, hay pues todo tipo de actividades que realizamos. Fines de semana que los pasamos juntos desde pueblos. Es que como... a mí lo que me han hablado de vuestra asociación es que viajáis todos hasta una parte de... Imagínate que os vais hacia el norte. Pues ahí os vais, os cogéis este incluso alojamiento, sí. Convivís todos, hacéis rutas fuera. Sí, eso es. Y recuerdo una vez que fuimos a Ligüerre de Cinca, un pueblo en Huesca, y era un pueblo abandonado, recuperado por un sindicato, y fuimos 100 personas. Y era el pueblo para nosotros. Luego hemos estado en cantidad de campings, incluso en Francia, hemos estado en 5 ocasiones en las Landas, hemos ido a campings de aquí de Navarra, de La Rioja, bueno, ese es el fin de semana, pero hacemos otras muchas cosas, actividades puntuales de un día, pues para conocer Zaragoza, San Sebastián, o por la zona, en las Bardenas hemos estado muchísimas veces, en el Moncayo, bueno. ¿Es requisito ser de Corella o puede...? No, tenemos socios de Navarra, fuera de Navarra y hasta fuera de España. O sea, quien quiere viene aquí, más son 6 euros al año, o sea que no... No es nada. No es nada. Pues seguiremos la pista de esta asociación. También entendemos que interesante para ti, ¿no?, tener el apoyo del ayuntamiento en momentos puntuales en el que de repente dices, oye, que es que necesitamos... Sí, claro, porque ellos además tienen los medios, tienen el personal, tienen la maquinaria. Y para proyectos ambiciosos como es este, que comentábamos de unir los tres pueblos, necesitamos algo más que el afán, ¿no?, que el interés que se da por sentado, pero luego hace falta un apoyo municipal, por supuesto. Hoy estamos celebrando el programa de Navidad en Corella, en este programa especial Asociaciones de Corella. Hemos conversado sobre estas jornadas del Cardo de Corella con Patricia Cueva, con la concejal, ya saben, sábado 24, por la mañana, desde las 11 de la mañana, talleres infantiles para los niños, pero luego va a haber unas degustaciones populares de Cardo Rojo de Corella y vino de las bodegas locales, o sea, algo muy pero que muy recomendado. Pero es que además nos vamos a encontrar con un programa muy completo. Pues bueno, vamos a poder conversar de este programa con el concejal de festejos, don Javier Arellano. Javier, vemos que el programa está lleno de actividades y para todos los públicos, que es algo difícil de conseguir. Un objetivo para nosotros, sobre todo a nivel de los pequeños y en general para todas las familias, para que puedan conciliar trabajo en este periodo de vacaciones, pues que puedan estar los pequeños pues bien tratados y a la vez disfrutando. ¿Qué tiene la Navidad en Corella de especial, Javier? Pues en Corella, pues desde hace 2 años, ya en la legislatura 2003-2007, vuelvo a lo mismo, el conciliar trabajo-familia, entonces sí que intentamos apostar por la juventud. Entonces, aprovechando la carpa, pues entonces se trata de hacer actividades relacionadas todas con la Navidad, ¿vale? Y en el que se conjuga también el espacio, el tiempo libre en el que puede jugar cada uno a lo que quiera, con actividades programadas. Y en base, pues es eso es lo que diferencia, digamos, la Navidad en Corella de en otros sitios, porque conciertos de Navidad, pues igual posiblemente monólogos, las típicas cabalgatas de Reyes, de Papá Noel, pues en todos los sitios los tienes. Pero yo creo que quitando igual Tudela, pues en otros sitios pues no tienen la variedad que podemos tener nosotros a lo largo de toda la Navidad, desde el día 26 de diciembre muy completo. Hasta el Día de Reyes. Muy completo, con cines, con talleres, en fin, hasta incluso hay que recordar que el miércoles 28 no es el Teatro Infantil Familiar con el grupo La Quimera, donde la recaudación será en beneficio de ANFAS. Sí, ese día va a ser para ANFAS. La San Silvestre también pues se va a intentar recoger para un niño con problemas de movilidad, también se intentar sacar dinero para tener un desfibrilador en el campo de fútbol del Corellano. O sea, al final es Navidad, todo igual tenemos ganas de aportar y, como no, pues con actividades programadas desde el propio ayuntamiento, pues intentar ayudar a todas las personas que lo necesiten. Desde ya, como estamos hablando, jornadas del Cardo a la vuelta de la esquina, viernes 23 ese desfile del Olenchero desde la Plaza de España, y desde ahí ya nos encontramos con una variedad bastante interesante, prácticamente pues hasta el jueves 5, que es la cabalgata de los Reyes, que vienen desde Oriente. Pero ¿cómo conseguís que vengan los Reyes desde Oriente hasta aquí, hasta Corella? ¿Cómo lo hacéis esto? Pues al final Corella es bien conocida, pues como han dicho anteriormente, pues hay una serie de guías turísticos, pues al final esas premisas pues van llegando y llegan hasta Oriente, y de ahí ya pues ya nos conocen desde hace bastantes años y aparecen aquí. ¿Tenéis buena relación? Tenemos, sí, muy buena relación. ¿Algún de, con quién habláis más? ¿Con Baltasar? Bueno, yo soy más de Melchor de toda la vida. Más de Melchor. Más de Melchor. Bueno, pues que son muchas actividades las que tenemos, y queríamos destacarlas. En fin, desde la Asociación Biciclistas de Corella, hablando con Toño Peña, ¿para las Navidades descansáis o también tenéis alguna cosita? Sí. Pues en Navidad, por supuesto que continuamos con todo tipo de actividades, pero sí es cierto que la época navideña pues descansamos un poco. Nos ocurre también en verano que no podemos contar pues con los voluntarios que necesitamos para alguna de las actividades, pero por supuesto durante todo el año pues sigue. Y bueno, también quería comentar una cosilla. Ahora estamos en un momento pues ideando nuevos proyectos. Esto es algo ya antiguo que se intentó hace 10 años. Muy cerca de Corella, kilómetro y poco, pues pasa una antigua vía férrea que tenemos muerta desde el año 1996 y va desde Castejón hasta Soria. Entonces nuestra idea es que se desafecte por fin, porque todavía, digamos, no se ha anulado oficialmente, y que en el futuro pase a ser una vía verde, como tenemos la Tarazónica tan cerca, está la vía verde de Cidacos en La Rioja. Bueno, pues yo creo que eso turísticamente sería muy bueno para Corella y para la Ribera. Y para toda la zona que une, ¿no? Como estás hablando, en fin, claro, que... Hablamos Castejón hasta Soria. Es que es... O sea, son muchísimos kilómetros, no sé si hablo de 92 o algo así, y pasa por zonas preciosas. Empieza muy, muy llana, o sea, una zona como es la Ribera, pero luego se adentra en el monte de Soria. Ajá. Y merece mucho la pena, tanto para ir caminando como en bici, como a caballo, bueno. Vemos que tenéis una curiosidad por hacer, por descubrir, y estáis descubriendo cosas que luego es un trabajo, ¿no? Porque al final todo es un trabajo, entendemos que no os dedicáis profesionalmente a esto, sino que tenéis vuestro propio trabajo, pero al final el día se hace diferente, ¿no? Hombre, sí, ilusión nos sobra, ya digo que somos 300 y otras muchas personas que aunque no son socias nos apoyan de mil maneras, los comerciantes, el ayuntamiento, los centros educativos, ahora que estamos con el proyecto que ha mencionado Javier, que es un niño que tiene problemas de movilidad y que necesitábamos comprar un triciclo, o él necesitaba el triciclo, y ha habido apoyo, pero desde todas las asociaciones prácticamente y todos los comercios. Eso, claro, te llena de gozo porque cualquier propuesta enseguida sale. Pero porque no estamos solos. Antes de llegar al final, queríamos también tener a la Asociación de Comerciantes de Corella. No puede estar con nosotros Fabiola Cárcel ni Jesús Pangón, que es el presidente Jesús Pangón, que también está asociado a los comerciantes de Navarra, la nueva asociación que nació, y está, creo que, no sé si es vicepresidente o vocal. Pero bueno, que como antes hemos hablado, Luis Gómara también tiene un establecimiento en Corella, pertenece a la asociación. Y dentro de estas campañas de comercio local, ¿no? El pequeño... de destacar, ¿no?, la figura del pequeño comerciante. Corella también lo tiene y los servicios no se quedan atrás. Bueno, habría, como yo siempre suelo decir, una de las cosas que tiene el pequeño comercio es que al final no sé si acabaremos cerrando o no, pero en la lucha continua que tenemos el pequeño comercio, pues está eso, el hacer actividades que las está realizando la Asociación de Comerciantes, pues intentando favorecer al pequeño comercio para que esa duración nos venga cuanto más tarde y podamos vivir muchos más años de lo que es la estructura del comercio en Corella. Corella, yo siempre he dicho que ha sido una población de comercio principal de zona, porque a Corella desde la antigüedad se venía a comprar, desde pueblos de Sarnago, Soria, toda esa zona, venían a comprar a Corella y lo que hacían eran, pues venían con los carros, traían cosas que ellos criaban y las vendían aquí, a cambio pues se llevaban de aquí, pues producto comprado de Corella pues se lo llevaban a sus pueblos. O sea que como zona comercial es muy importante. Lo que sí tenemos que ver es que las grandes superficies y los grandes supermercados pues nos están haciendo mucho daño y nos están quitando mucho trabajo. Eso no quiere decir que nosotros no nos movamos, porque la Asociación de Comerciantes, si algo tiene importante, es que está continuamente luchando, favoreciendo, ayudando, apoyando a este pequeño comercio como el mío que tengo. Luis, que son muchas las actividades que hacéis durante todo el año, pero entendemos que Navidades es algo para todavía estar más centrado, ¿no?, en la campaña, ¿no? Sí, hay una campaña bastante importante ahora en Navidad, que importante porque son varios premios, uno es gordo y son 5 premios más pequeños. Pero bueno, si yo lo que digo, es mejor que caiga 5 personas que no a una sola. Es mejor que 5 personas puedan terminar bien el año con un buen premio que no que se lo lleve todo el premio una persona. ¿De qué cantidad hablamos? Pues creo que unos 5.000 euros, algo así. Que no estoy seguro, pero creo que es una cantidad bastante importante. Es un premiazo. Por ir finalizando, don Javier Arellano, ¿alguna cuestión más que no hayamos destacado y querrías decir algo más? Nada, pues que la carpa de Navidad pues va a estar abierta, como hemos dicho, desde el día 26, en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 8. Bien, con todos los por las mañanas van a haber diferentes tipos de talleres, y cuando no estén con talleres o actividades dirigidas, pues va a haber hinchables, va a haber videoconsolas, va a haber juegos de air hockey, va a haber diferentes para que puedan disfrutar. Y todo esto lo paga el Ayuntamiento de Corella, así que aprovechen, ¿no? Porque sí, tiene todo, que estar todo gratuito. Tiene que estar a tope. También Sandra Cornago, concejala de Cultura y Medio Ambiente, que nos está acompañando, por ir finalizando con este especial desde Corella. La misma forma que nos gusta bajar a acercarnos a Tudela, a Cascante, a Blitas, a Fontellas, todos disfrutamos de parajes como el Bocal, la Bardena, que hagamos eso todo, que nos acostumbremos a irnos un día y otro de las vacaciones, que disfrutemos con nuestros hijos, amigos y familia de esta ribera tan nuestra, y que hagamos esas excursiones, y que uno de esos destinos, por supuesto, muy apetecible, es Corella, con su casco antiguo, con su gastronomía, con sus vinos y con sus gentes, que aquí hay buen rollo, como dicen los jóvenes. Totalmente de acuerdo, y además con mucha marcha, que eso también es importante. Finalizando este especial desde Corella, desde la Asociación Biciclistas de Corella, nos hemos encontrado con Toño Peña. Madre mía, qué diamante en bruto, qué ganas de destacar y qué ganas de trabajar por Corella. ¿Con qué finalizamos, Toño? Pues yo quería decir que muy cerquita de Corella tenemos también 3 o 4 bosquecetes muy interesantes. Está la Estanquilla, con además un pequeño laguito, ¿no?, que está muy bien. Está la Estacada y la Estanca o la Olla de Mostaz, que tiene ahora un recorrido de 9 estaciones para hacer ejercicio, barras paralelas, abdominales, etcétera, y que gusta mucho a pequeños y mayores. Y eso, invitamos a cualquier visitante de la ribera o de fuera pues a que venga, que hay muchísimo que hacer aquí en Corella. Pues fíjate, ya si tienen algún pensado invertir un espacio de ocio, lo pueden hacer, y de qué manera, en Corella. Finalizándolo también con concejal también del Ayuntamiento de Corella, Patricia Cueva, que nos has hablado de esas jornadas tan espectaculares del cardo de Corella, que bueno, con esas ensaladas, yo no sé si la han podido imaginar, pero yo me lo estaba comiendo conforme lo estaban contando. Patricia, ¿con qué te apetece despedir? Encantados de recibir a todos los que nos visiten en estos días de fiestas, que sabemos que son muchos los que viven fuera de Corella y luego vuelven a casa por Navidad. Y qué bonito es además reencontrarte con amigos que están fuera por cualquier motivo. En fin, alcalde de Corella también, por finalizar. Yo tengo aquí a Miguel Ángel, que no hemos hablado, y creo que tendría delito que no la nombráramos, ¿no? La Semana Santa Corellana, declarada de interés turístico nacional. Entonces, bueno, recalcar esa Semana Santa y bueno, Bueno, y haremos otro especial de la Semana Santa, me están diciendo. Perfecto, que... se hará. Y bueno, invitar a toda la ciudadanía a que participe, a que vaya a la carpa, a que venga al teatro, que venga a los conciertos, que serán bienvenidos. Y bueno, esta mañana dábamos una rueda de prensa también, el día 28 de diciembre, ya ha dicho mi compañero Javier, a las 5 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural, ese teatro de teatro infantil, que la recaudación íntegra será para ANFAS, el precio de la entrada 5 euros, y que bueno, que esperemos que se llene, que es una buena causa y que desde aquí invitamos a la gente a que participe. Y tanto que sí. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Gracias en la realización, Juan Antonio Sánchez, Ana Laura Álvarez nos han acompañado hasta este sábado, las jornadas del Cardo Rojo de Corella, que madre mía, recuérdenlo, desde el punto de la mañana y un montón de actividades navideñas. Gracias.